ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido a naufragar! ¡A naufragar! ¡Hola! Bienvenido o bienvenida a El Naufragio, una isla de poesía en este mar de incertidumbre. Mi nombre es Johnny Domínguez. Este espacio pretende compartir poesía y música, caprichosa y arbitrariamente seleccionada para que usted disfrute o no. Preferentemente sí, por supuesto. Hoy voy a leer cuatro poemas. De cuatro autores diferentes, de cuatro países distintos. Sin embargo, todos ellos con el mismo título, Epitafio. Voy a comenzar por el argentino Juan Gelman. Epitafio. Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre. Mi corazón era un violín. Quise o no quise, pero a veces me quisieron. También a mí me alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Epitafio, por Juan Gelman. Y llegamos a Polonia para leer a Wisława Szymborska, Epitafio. Aquí yace como la anticuada la autora de algunos versos. Descanso eterno tuvo a bien darle la tierra, a pesar de que la muerta con los grupos literarios no se hablaba. Aunque tampoco en su tumba encontró nada mejor que una lechuza, jacintos y este treno. Transeúnte, quita a tu electrónico cerebro la cubierta y piensa un poco en el destino de Wisława. Epitafio, por Wisława Szymborska. Volvemos a Latinoamérica para leer a un mentiroso, puesto que hoy día, en este año 2015, el autor de estos versos vive con 100 años. Epitafio, de Nicanor Parra. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda. Flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa. De mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja a la boca de ídolo azteca. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo ni tonto de remate. Fui lo que fui, una mezcla de vinagre y aceite de comer. Un embutido de ángel y bestia. Epitafio, Nicanor Parra. Y para terminar esta serie de epitafios, voy a leer el que más me gusta, por su brevedad, su simpleza y la fuerza que esa sencillez tiene. Epitafio por Idea Vilariño. No abusar de palabras, no prestarle demasiada atención. Fue simplemente que la cosa se acabó. Yo me acabé. Una fuerza, una pasión honesta,

Y así concluimos esta primera entrega de El Naufragio. Vaya paradoja comenzar con epitafios. A propósito, leímos los poemas de Juan Gelman, Wisława Szymborska, Nicanor Parra e Idea Vilariño. Hasta aquí llegó mi amor. Nos reencontraremos, vaya a saber uno cuándo. Mi nombre es Johnny Domínguez y esto fue El Naufragio. Hasta la próxima. Chau, chau, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Oh, no.